que existe la droga y los malos. Bueno, y el tema del agua que lo mencionamos tantas veces nosotros, ¿no? A lo largo de tantos años. Hoy era un oyente que decía que volver a defender el agua. Mm. Siempre estamos volviendo a defender el agua. Ahora, está en un momento este tema en el que hay que prestar mucha atención, porque la gente estará aburrida de escucharnos decir de cuántos temas principales hay poca información, ¿no? Y la población no está enterada. Por eso agradecemos que esté con nosotros aquí Nelson Altieri, un compañero que es integrante de la Comisión del Agua. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Buenos días para la audiencia, para los técnicos. Y bueno, acá estamos a ver si damos a conocer un poquito el tema del Neptuno, ¿verdad? La excusa no, pero la razón que nos lleva a invitar a Nelson es que se está convocando a una movilización para el día 22, esto es la semana que viene, en defensa del agua. Va a ser en el departamento de San José, en Rafael Peraza. Y lo primero que se nos tiene que dar a nosotros es preguntar por qué ahí, ¿no? ¿Por qué en San José? ¿Por qué en Rafael Peraza? Bueno, sí, es en Rafael Peraza porque va a ser una zona en la cual se va a instalar una mega planta de abastecimiento de agua, una potabilizadora, en esa zona, en la zona de Arrasatí, y el pueblito más cercano que tenemos ahí es Rafael Peraza, ¿verdad? Claro. Y toda la gente de San José y Rafael Peraza disfruta mucho de esa zona, de las playas de Arrasatí. Digo, es una zona muy muy linda, y que esta gente quiere defender, ¿verdad? El proyecto es el proyecto Neptuno. Eso. Al que se han referido algunas autoridades, pero siempre en círculos más especializados, ¿no? Exacto, sí. Mirá, esto empieza el día 2 de marzo del presente año, en el cual, no sé si se acuerdan, el presidente habló en la Asamblea General. Y entre las cosas que dijo, entre los proyectos, nombró en último momento que habían 200 millones de dólares para la potabilización y el abastecimiento de agua de la zona metropolitana, ¿verdad? Y bueno, ahí la comisión entró a ver qué era ese tema, y empezamos a hablar con distintos directores de OCE, y así fue que conseguimos una entrevista con Ortuño a mediados del mes de marzo. Bueno, más o menos empezamos a ver de qué constaba el proyecto, y enseguida pusimos las barbas en remojo, ¿no? Porque digo, fíjate que después tuvimos el 22 de marzo el Día del Agua, y ya la Comisión Nacional por el Agua y la Vida empezó a sacar una cartilla hablando y dando a conocer el tema Neptuno, ¿verdad? Exacto. En este panorama, Ortuño mencionaste, Nelson, es el que el representante del Frente Amplio, exacto, en el directorio, Edgardo, sí, Ortuño. Sí, exacto. Sí. Bien. Esto ha tenido, más allá de esos anuncios que vos decías, no ha tenido mayor detalle de conocimiento hacia la opinión pública. Es una de las preocupaciones centrales de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Exacto. Con lo poco que tenemos, hemos visto y estudiado un poco esto, pero el directorio de OCE lo que está haciendo es ampararse en la ley 17.555, que no es la ley de protección de inversiones, sino la asociación de privados con estatales, ¿verdad?, que en realidad es una privatización encubierta, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, parado en eso, lo que ha dicho OCE es que no puede dar mucha información porque, digo, hay un privado metido ahí en el medio, ¿no? ¿En qué consistiría, para resumir, para presentárselo a la audiencia, ese proyecto que genera esta preocupación? Bien. El proyecto en sí es muy simple. Digo, es sacar agua del Río de la Plata, potabilizar y meter en la zona metropolitana esa agua, ¿verdad? Uh-huh. Porque el tema es que se está viendo que toda la zona, mejor dicho, todo el río Santa Lucía, que es el que ahora nos sí, abastece, está teniendo problemas. El tema se está viendo, desde nuestro punto de vista, bastante mal, porque en realidad el tema aquí es cuidar Río Santa Lucía, ¿tá? Es protegerlo del agronegocio, digo, y de eso no se habla nada, sino de poner una nueva planta que en realidad lo que va a hacer es va a potabilizar un tercio de las necesidades que tiene la zona metropolitana. O sea, se nos presenta como un proyecto ideal, ¿tá? Pero no va a ser suficiente. Uh-huh. O sea, siempre vamos a estar dependiendo del río Santa Lucía. En vez de cuidar el Santa Lucía, ¿tá? O poner otra represa, como se habla de la represa de Casupá, lo que están haciendo es poner una planta nueva, digo, con un agua de dudosa procedencia, ¿no? Que es muy complicada de potabilizar, por lo que conocemos del agua de Río de la Plata y por todo lo que llega a Río de la Plata, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Y esto, el gobierno, las señales que da sobre los temas centrales, ¿no? De dónde va a tomar el agua, por dónde va a pasar la tubería, todas esas cosas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que ha puesto a consideración? Mirá, nosotros lo que vimos, que lo vimos ahora el viernes pasado, que ellos estuvieron en la Junta de San José, vimos un esquema de proyecto. En realidad no tenemos mucha idea. Sé que va a haber tres tomas de agua sobre el Río de la Plata, sé que va a haber una laguna de 160 hectáreas metida ahí en Arasatí, que va a ser un problemón, que son 5 millones de metros cúbicos de agua, y eso se va a tirar a una con una tubería que va a venir a Montevideo, ¿verdad? Más de eso no sabemos mucho. ¿Por qué preocupa la calidad del agua del Río de la Plata, la realidad que tiene el Río de la Plata en materia de sus aguas? Bueno, el tema aquí es bastante complicado, pero más o menos para resumir, tú te darás cuenta que el Río de la Plata es el vertedero de varios ríos del cono sur, no solo el Paraguay, el Paraná, el río Uruguay, todo lo que viene del Río Negro, el sur de Brasil, y ahí hay mucho problema con industrias, con agroquímicos, con forestación, y sobre todo tenemos que tener en cuenta que ahí se vierten las aguas de todo Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Son 6 millones de habitantes, sí, que están vertiendo ahí, 6 millones porque el resto advierte a otro lado, ¿no? Pero claro, hay 6 millones que van al sistema, que no me acuerdo, Riachuelo, y hay 2.000 industrias solamente en Buenos Aires, sin tomar en cuenta el resto que te contaba. Sí, ¿no? Que Mació ha hablado de ese tema, las aguas del río de la Plata, ¿no? Sí, lo he sentido, sí. Que también es un tema que se maneja poco y nada acá, pero que va a complicar mucho la situación, claro, del río. Entonces ahí tenemos un problema serio, no solo por lo que tira la industria, que son muchos metales pesados y tipo plomo, mercurio, arsénico, sino que tenemos también todas las excretas humanas que salen de ahí, 6 millones, claro, de personas, claro, y que se ha visto que no solo el problema son microbiológicos, coliformes y todo eso, sino que hay muchos medicamentos que van para ahí, muchas hormonas, digo, y lo más interesante de esto, digo, que los reglamentos nacionales, como el UNIT 833, por ejemplo, digo, no hace especificación de análisis de esto, ¿no? Sí, sí habla del mercurio, sí habla del arsénico, pero no están dentro de sus parámetros cosas tan importantes como medicamentos, por ejemplo, hormonales y todo eso, ¿verdad? Y eso se va a volcar. Sí. Vos decís, el Río de la Plata es grande, pero son 6 millones de personas, digo, es una descarga muy grande. Es una descarga sobre el río. Impresionante, digo, sí. Mirá lo que pregunta un oyente, Héctor del Buceo, dice, sí, buen día, pregunto, ¿no sería más fácil sacar el agua del acuífero Raigón que está ahí debajo? No entiendo, dice. No, el acuífero Raigón es muy vulnerable, es muy superficial y aparte de eso tiene problemas de arsénico. Eso, ¿Tiene arsénico que se ha metido ahí? ¿Tiene arsénico? Sí, el arsénico es del mismo, de la tierra ahí, ¿no? Es parte de la tierra. Pero, ¿qué te iba a decir? Al sacar agua, tú estás concentrando arsénico. Entonces, cada vez este problema arsénico se viene... se va a agravar más. Se va agravando cada vez más, justamente, que es lo que hacen los... la forestación, los árboles, digo, que toman agua, ¿viste? Y están concentrando metales, que es lo que está pasando en toda la zona de Mercedes y al litoral. Al ser menor el volumen, la concentración es mayor. Ahí está, son inversiones proporcionales. Este panorama que describías del Río de la Plata, entonces, como vos mencionabas, hace más complicado y por lo tanto más costoso también la intención de potabilizar esa agua. Sí, es una potabilización muy complicada, mucho más complicada que la del río Santa Lucía, por todo lo que venimos viendo, y bueno, por más que se diga que va a ser una buena potabilización y se van a poner procesos muy muy importantes, que fue lo que dijo OCE, la presidencia de OCE, los costos de eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque digo, se va a usar mucha cosa nueva, se va a usar mucho carbón activado, porque evidentemente esas aguas, ya ellos lo saben, es muy complicada, ¿verdad? Pero ¿quién va a pagar los costos de eso, no? En realidad, porque yo no creo que una empresa privada, que es la que tiene el consorcio Aguas de Montevideo, que se está haciendo el estudio, sí, ni OCE puede afrontar ese sistema de potabilización, y evidentemente eso va a caer sobre el consumidor, ¿no? Claro. ¿Cuál sería en principio la alternativa, si es que hay una propuesta concreta ante esta problemática de que hay que mejorar y asegurar los volúmenes necesarios de agua potable para la población, Nelson, que se ha visto desde la comisión, que recordemos además está integrada entre otros por el sindicato de los trabajadores de OCE, sí, ¿no? Sí, que sí, saben directamente del tema. Sí, sí. Pero ¿cuál sería la alternativa en vez de esta planta? Y bueno, la alternativa es, primero, empezar a cuidar el río Santa Lucía. Uh-huh. Esa es la primera alternativa. Digo, como dice la gente de Santa Lucía, la Asamblea por el Santa Lucía, es un río de primer orden. Entonces hay que darle otra prioridad al río Santa Lucía y protegerlo de un montón de influencias de agroquímicos que tiene el río Santa Lucía. Eso corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Uh-huh. Proteger ese río, y el otro tema ahí es la represa de Casupá, ¿tá? Hay una represa que está justamente en este lugar, que ya tiene todos los estudios hechos, los estudios datan del año 2013, y que ya está en proceso de aprobación, y sale el proyecto Neptuno sale 250 millones de dólares y la represa sale 80 millones de dólares y ya tiene todo aprobado para hacerlo. ¿Y en qué ayudaría esa represa? Y daría más agua al río Santa Lucía. Ajá. Cuando tenemos en verano permite juntar más volumen, ¿no? Más volumen para potabilizar en aguas corrientes. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Un oyente acá, Alejandro de Colón, dice: buen día, saludos al invitado, y pregunto: muchas gracias. Estamos arriba de acuíferos, ¿no se puede tomar agua de alguno de ellos y vertirla a la red o parte? Alejandro de Colón dice: ah, se me adelantaron, ya contestó. Uh-huh. Pero me parece que está bueno volver sobre eso, que siempre se habla de Raigón o de los acuíferos como reservas. Uh-huh. Para... Sí, no es tan fácil, ¿no? No sacar es tan agua sencillo, de... entonces, la decisión de sacar agua. Primero digo, un acuífero es distinto a una napa freática. Cuando tú tienes una napa freática, podés sacar agua en volúmenes pequeños, porque son pequeños ríos que van bajo la tierra, y si tú estás en tu casa, querés hacer un pozo y, sacas agua de ahí. No es lo mismo sacar grandes volúmenes de agua, que ahí precisas un acuífero. Y los acuíferos acá tenemos ese Raigón, después hay acuíferos más pequeños, que el Raigón, ya te digo, es muy vulnerable, y el otro acuífero importante es el Guaraní, pero ya eso estamos hablando del norte, ¿no? En el norte. En el norte del Río Negro. Ahí está. Mm, de ahí ahora, eso, en general, el problema es si se perfora, ¿no? Sí. No sé, como la cubierta que tiene, donde está reservada el agua, después, ahí es muy difícil de manejar, supongo. Si tú vas a hacer un pozo arriba en el acuífero, tienes que tener todos los cuidados para que eso no se contamine, o sea, que el agua superficial no entre directamente al acuífero porque la está contaminando con todo lo que está arriba de la tierra. Claro, y ahí entras en el problema de que Uruguay está con la luz roja prendida, con la contaminación por todos los... Ponerle la lluvia, suponerle, arrastrando agroquímicos, ¿no? Como ha pasado, le ha pasado a los productores. Fósforo y nitrógeno, todo esto se vuelca al río, ¿verdad? Claro. Dice Adrián de la Curva: en la calle Eusebio Vidal, en la curva de Maroñas, se rompió un caño grande de madrugada. A la persona que está frente a la rotura se le está inundando la casa. Ya llamamos a la OCE y nada. La persona está por llamar a los bomberos y los canales de televisión. ¿La OCE está tan mal en mantenimiento o se quiere privatizar? Manda abrazos a todos. Sí. Yo el problema de la rotura no lo manejo, la verdad que eso no tengo la más remota idea. Lo que sí te puedo decir, que hablando con gente de FOSE, lo que ha dicho que se ha tercerizado un montón de cosas de que tiene que manejar OCE directamente. Es y bueno, y fíjate que acá el tema es que dejamos caer una empresa pública justamente para decir, bueno, no sirve, la tercerizamos. Y históricamente, ¿no? Se arrepiente en todos lados, ¿no? Además de estos aspectos del proyecto que ustedes cuestionan, del proyecto de Neptuno este, está todo el factor económico acá, del beneficio de un privado, de si la gestión va a estar en manos de un privado, lo que estaría, no sé si entiende así la comisión, violentando las disposiciones legales que están en la reforma constitucional que se ganó en el 2004, o sea, ese todo ese capítulo que plantea, ¿cómo lo observa la comisión? Bueno, primero con una gran interrogante, ¿no? Porque digo, esto todavía no sabemos cómo va a quedar, si el proyecto Neptuno se va a entregar llave en mano a OCE, ¿está? El agua que se potabilice ahí se va a vender a OCE para que OCE la distribuya. Claro. Y ahí mil formas distintas de hacer este negocio que no sabemos en realidad cómo se va a hacer. El viernes pasado el gerente y el directorio de OCE en la Junta de San José comentaron que la idea de ellos es que esto quede en OCE, el proyecto de Neptuno y toda la planta quede en OCE, pero también dijeron que no lo saben. No sé. Además hay varias empresas que están ahí al alpiste, ¿no? Sí, hay son cuatro empresas que formaron el consorcio, ¿no? Ahí está, ya está formado el consorcio. Lo que implica, como siempre, que si los privados se interesan es porque ahí hay un buen negocio. Exactamente. ¿Sí? El agua como negocio siempre. Sí. Gerardo y Alicia, un fraternal saludo al compañero. Gracias. Dice, pero ahí muy cerca está el acuífero Raigón, donde UTE ya hizo dos pozos para enfriar su mega central térmica de 200 megavatios en Puntas del Tigre. Averigüen e investiguen si no sería una más eficiente y barata solución y obtener agua menos contaminada, dice. Sí, el agua de los acuíferos siempre es la mejor porque es la más fácil de potabilizar, y si el agua es buena, son cosas muy simples como una cloración, una filtración, una sedimentación de sodio, y no precisa todos estos procesos de gran envergadura, ¿verdad? Pero el tema del acuífero ya lo comentamos, ¿verdad? Claro, que es el manejo después de eso. Sí. El manejo. Una vez que abriste la tapa de eso... cambia todo. Sí, pero no está solamente ahí, sino que la calidad que estamos sacando, ¿no? Ahí está. Bueno, Alejandro de Colón dice, ya está contaminado todo el Santa Lucía, y más contaminado que el Plata, no creo, dice, el acuífero, que esté más contaminado que el Río de la Plata. No, pero el tema es que estaríamos rifándonos los últimos. ¿Qué te iba a decir? Que el tema ahí, digo, es cuidar el Santa Lucía, vuelvo a repetir, hacer una zona buffer a su longitud. ¿Qué es una zona buffer? Es una zona en la que tú no puedes ponerle 50 o 100 metros de la orilla del río, tú no puedes hacer ninguna actividad, por ejemplo, agropecuaria. Claro. Por ejemplo, ¿no? También plantar árboles nativos, que son los que depuran, ¿qué te iba a decir? Depuran el agua, y dejar una zona natural toda la ribera del río Santa Lucía, ¿verdad? Más sabemos que puede haber un problema con respecto a la cantidad de agua, más que nada en verano, pero digo, la represa Casupá y otras represas que ya existen son las que harían de pulmón de agua para abastecer eso, ¿verdad? Ahora, Nelson, mencionaste que estuvieron los jerarcas de OCE en la Junta Departamental de San José el viernes pasado. Esto fue para informar a los ediles, sabemos si hubo algún intercambio o si solamente se limitaron a escuchar. ¿Qué pasó con la presentación de esto? Fue muy interesante, te agradezco, digo, fue muy interesante porque quería hablar un poquito de esto también. Bueno, se presentaron estas dos personas que son Castañino y Montero, a las 8 de la noche del viernes pasado, empezaron a hablar de una forma muy complicada para entender, en el sentido que empezaron, o muy desgastante, mejor dicho, porque dijeron que iban a pasar 600 diapositivas. ¿600? Sí, la gente se quería morir, ¿viste? ¿No? Pero ¿qué pasó? Empezaron con todo el tema de la historia de OCE, de las cosas que hizo esta persona Castañino en OCE, todo un tema de desgaste personal, todo un tema de meter miedo, porque empezaron a decir cosas interesantísimas, digo, que uno no, te morías ahí, porque por el tema de que empezaron a meter miedo, por ejemplo, empezaron a hablar del tema de qué pasaba si Aguas Corrientes colapsaba, ¿no? Entonces empezaron a pasar diapositivas de lo que iba a pasar. Por ejemplo, la gente se tenía que ir al interior, porque acá no quedaba, no había agua potable. Toda una catástrofe. Toda una catástrofe terrorífica, pero no termina ahí. Entró a decir cosas como que al no haber agua, iban a hablar con Conaprole para ver si envasaba agua. ¿Qué iban a hablar? No termina ahí el tema. ¿Qué iban a hablar con las cervecerías? A ver si podían envasar agua, ¿no? Pero como no hay vidrio, la única solución era envasar agua en Tetra Pak. Entonces yo me hice la pregunta, si colapsa Aguas Corrientes, ¿de dónde van a sacar agua para envasar? Digo yo, es una locura, pero ese miedo fue... Eso fueron a plantear en la Junta. Defendiendo la urgencia de que hay que hacer este proyecto. Metiendo miedo. Porque viste que el miedo como maneja la gente, que tiene un poder brutal, ¿no? Pero cosas... ¿Esto o el caos? Plantearon todo caso, parecía una de las películas de Mad Max, ¿viste? Sí. En las que todo es arena, la gente se pelea hasta 3 días a morir y se pelea por una gota de agua, toda una catástrofe. Faltó decir que había un sirio y un afgano con una bomba para reventar todo a Corrientes. Un miedo, como decir, este es el proyecto, no hay solución de otra forma, ¿no? Eso fueron a plantear y el tipo habló la persona habló 1:37 de este tema. Sí. 1:37. Ahí los paró un edil, ¿no? Y le dijo, fenómeno, todo bien. Pero digo, acá venimos a hablar del proyecto Neptuno. Claro. Estuvo perfecto, estuvo bien, digo. Pero el tipo siguió. Siguió. ¿Qué te iba a decir? Y después de las 2:40 que estuvo, empezaron, la gente se empezó, los ediles, que había de todos los partidos, se empezaron a hacerle preguntas, ¿verdad? Y a cortarlo con preguntas. Y estuvo 2:40 hablando de esto. La reunión duró 4:20. ¡Qué brutal! Y la última hora fue, contestó alguna pregunta, y lo más interesante de esto, fíjate que ellos aparte estuvieron en junio de este año y volvieron ahora. Pero acordate que cuando, no me acuerdo si fue el año pasado, el verano pasado o el anterior, que Ruta 1 se paró por los temas de que la ciudad de Plata no tenía agua potable, que hubo un gran problema ahí. Cierto. No apareció nadie, ¿viste? Ahora estuvieron en junio y ahora tuvieron ahora, o sea, es inaudito. Ahora, ahí me acuerdo que nosotros hace tiempo ya hablamos con la gente del grupo Tucutucu, que actúa en la zona, que planteaban el tema de los pescadores, ¿no? Hay pescadores, que es una preocupación también, seguro, la de los pescadores. Ahora, el tema que vos estás planteando es un tema de dimensión nacional. Exacto, obviamente, afecta del lugar donde se van a estar instalando, que es allí, cerquita de Rafael Peraza, donde va a ser la movilización. Pero esto, ¿de qué otros lugares están interesados, están participando con esta misma preocupación? Sí, mira, hicimos todo lo que nosotros llamamos una asamblea en defensa de los territorios del agua, ¿no? Entonces está puesta aquí toda la zona metropolitana, porque fíjate que si haces un cuadrado tenés del lado oeste la gente del Solís Chico, la gente del Mega Basurero. Después por el norte tenés el río Santa Lucía, que te iba a decir, y después por el oeste tenés toda esta gente y todo este problema. Entonces, ahí se formó todo, entre varias comisiones, se formó toda una defensa de la zona metropolitana, porque acordate que acá está en peligro la salud pública del 60% de la población del Uruguay. Estamos hablando de Montevideo, Canelones, San José. Aparentemente San José, todavía no está claro. No, al principio nos dijeron que San José no, ahora el viernes dijeron que San José sí. Es problemático. Es grave. Es un problema muy serio. Ahora, yo estaba echando, por ejemplo, la crónica que pone La Semana de San José, esta publicación de esta presencia que vos decías. del pasado viernes en la Junta Departamental, sí, del presidente de OCE, Raúl Montero, que vos los nombrabas, y el, sí, gerente general, sí, Arturo Castañino. Cuatro horas estuvieron, como decías, Castañino, una hora y pico con un PowerPoint, sí, y que defendían, entre otras cosas, interesante lo que dicen como argumento de ellos. Castañino dijo que, como muestra de que no es tan complicado, dicen que ya Buenos Aires, Colonia y Juan Lacase se abastecen del agua del Río de la Plata. Sí. Como, sí, diciendo que no es tan complicado, que ya se está haciendo. Sí, sí, aquí hay dos cosas, digo, con respecto a Buenos Aires, digo, sí, nosotros tenemos mucho más recursos hídricos, sí, que Buenos Aires, o sea, tenemos todos estos ríos que nombramos, digo, para sacar un agua y potabilizar un agua mucho más natural. Claro. Buenos Aires no tiene más, más opción para esa población que sacar del Río de la Plata, digo, no es nuestra opción uno, ¿está? Sí. Y después respecto a... Sí, también hay allí. La que en Colonia es Juan Lacase. Juan Lacase, sí, sí, hay plantas potabilizadoras y UPAs que abastecen esa zona. Es interesantísimo una de las preguntas que hizo con respecto a esto, a Juan Lacase, una de las ediles que les preguntó si había. En realidad contestaron muy poquito, ¿no? Pero digo, una de las ediles le preguntó el tema de que si había alguna estadística de enfermedades con respecto a metales pesados en Juan Lacase, porque viste el abastecimiento, claro, del Río de la Plata. Entonces Montero sacó al óbol y después sacó la, sí, pelota él mismo, está hablando de los análisis que se hacían, pero lo que la doctora esta le preguntó, que es edil, justamente es el tema de la estadística, ¿está? Que a ver si había una estadística de esa gente, de esa población que se estaba abasteciendo en Río de la Plata, que era lo que pasaba. Y el tipo la sacó con este tema, digo, de los límites, ¿verdad? Sí, no, sí, o sea, estadísticamente no contestó absolutamente nada. De este tema obviamente vamos a tener que hablar mucho más, pero lo más importante en este momento es la convocatoria para el 22, para que la audiencia que está allí sepa que hay un viaje que se va a hacer allí. Hay que saber si se puede, si hay alguna forma para facilitar la ida de los que quieran participar, y qué tipo de actividad va a ser. Sí, va a ser una actividad en el que van a estar convocados tanto la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la Comisión de Vecinos del Solís Chico y Laguna del Cisne, van a estar los del territorio, que son los tucutucu, y va a estar la gente de la Asamblea por el Río Santa Lucía. Entre todos vamos a hacer un informe y vamos a hablar cada uno desde un poquito de cada cosa, y al final va a haber un espectáculo que se consiguió también, y bueno, esperamos, va a ser, como dice, una asamblea, digo, la gente, claro, que esté en contra puede ir perfectamente, que va a ser totalmente respetada y que nos dé su opinión, claro, de cómo va a quedar esa zona, porque no te olvides que también hay un gran problema ambiental que se va a presentar ahí, ¿verdad? Sí. Así que el formato es asamblea, con un espectáculo al final, pero una asamblea en la que se va a poder hablar, escuchar, por supuesto. ¿Y cómo se hace para llegar hasta ahí? Ruta 1, kilómetro 72. Ruta 1, kilómetro 72. Exacto. ¿Sale algún viaje de Montevideo, por ejemplo? Lo estamos viendo. Yo ya consulté algunas empresas de ómnibus y eso, que va a correr a cargo de la comisión. Pero queremos que ver cuánta gente va, porque no, claro, es un ómnibus chico, tres ómnibus grandes. Seguro. No tenemos idea, seguro, todavía. ¿Qué te iba a decir? Yo te dejo mi teléfono por acá, digo, y la gente que, si juntamos gente como para que quiere ir en ómnibus, sí, ahí, sí, está. Sí. Hay ómnibus también que pusieron los ediles de San José, hay ómnibus de San José a Peraza, son alrededor, sí, eso ya está puesto. Es importante. Sí, sí, porque en realidad es la gente de la zona, ¿verdad? Claro, claro. También te voy a avisar, te voy a decir que yo salgo el domingo con el Frente de Herida Villalba. Ajá. Hablando acá en la radio. Con el mismo tema, y yo vengo acá otra vez por segunda vez. ¿A qué hora son la audición? Es 10:30. 10:30. Sí. Y voy a estar en contacto con una de los ediles, que es Sofía Mancilla, que es la que está llevando todo esto adelante. Y bueno, claro, vamos a hablar de la zona y de todos los temas que hay ahí, ¿verdad? Claro, claro. Nelson, tenemos que ir redondeando, sí, pero el proyecto en sí, ¿en qué está? El gobierno todavía no lo terminó de aprobar, tiene que pasar por el Parlamento. El proyecto se presenta el mes que viene en el Poder Ejecutivo. O sea, está todo hecho. o se lo pasa al Ejecutivo Central, digamos. Sí. El mes que viene. ¿Qué fin de año vamos a tener? Con todos los proyectos. Ya veo, el 2 de enero lo aprueban. Pero bueno, y después lo otro que salió hoy en la Juventud, un artículo que yo escribí también, digo, así que bueno, a comprar la Juventud también. A comprar la Juventud, exactamente. O sea, bueno, que va a salir mañana. Va a salir mañana. Muy bien, sí. Nelson, por supuesto que acá quedamos a las órdenes para la difusión de aquí al viernes que viene, ¿no? Y después de la asamblea conversamos de lo que haya pasado. No termina acá el tema, eso está tal. Exactamente. Eso es segurísimo. Y a la audiencia, como decía Nelson, si hay gente acá en Montevideo suficiente como para llevar un ómnibus, se alquila un ómnibus, pero para eso hay que saber quiénes están dispuestos. Exactamente, sí. Entonces, que vayan comunicándose. Es muy caro. Ahora les vamos a pasar el teléfono de Nelson para que ustedes puedan comunicarse con él y manifestar su voluntad, ¿no? Para ir o para estar por allí. Voy a acá, lo tengo el teléfono de Nelson para ya decirlo ahora. Sí. Es 099-591-572. Perfecto. 099-591-572 para anotarse los que quieran ir y ver si se puede conseguir un viaje conjunto. Sí. Bueno, no sé si terminamos ya. Terminamos por acá. Sí, bueno. Y quedamos en contacto. Muchísimas gracias. Y el tema da para hablar y cuando quieran estamos acá de nuevo porque mirá que quedó muchísimo. Sí, 4 horas 20 de lo que fue esa junta. De monólogo. Hay para hablar un montón de cosas, ¿verdad? Y que me quedaron a mí en el tintero acá arriba. Bien, no se olviden que el domingo lo pueden escuchar también con la Delia Villalba, ¿no? Y sale en la Juventud el artículo que mencionamos. Bueno, y el saludo a la gente de San José que pueda estar escuchando y que estamos a la orden para seguir difundiendo el tema también. Gracias, Nelson. Que pasen bien, muchas gracias.